Volamos con Jethro Tull, Thick as Brick. Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel, but I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you write yourselves over the fields, and you make all of your animal deals, and your wise men don't know how it feels. Yes, to be thick as a brick. Okay. And the sand has a virtues, they're all swept away. Hey. In the tidal destruction, the moral melee. Hey. The elastic retreat brings a closer play. Hey. As the last wave uncovers the newfangled way. Hey. But you need shoes and warm water to heels, and your songs have a gravity feel, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. So far away, I'm a bad dream that I just can't. And you shake your head, yes, you said it's a shame. The fight. Battle black heads on his shoulders, and they pierce him to shelter the night. We'll make a man of him, but you turn great. And teach him to play Monopoly on a bigger grave. Returning from the sea, the doer and the thinker, no allowance for the others. The failing light illuminates the mercenary's creed. The whole fire burning, the kettle almost boiling, with the master of the house. Thank you. Volamos con Teddy Thompson. Take care of yourself. Volamos con Jake McMore, Stalin Happiness. Just in faith, and I don't have the time. blood turns to rain. Oh, but I won't wait in silence while you're stealing my happiness away. Oh, but I won't be a victim, for I've already caught the death train. So swing me high to bring me low. I don't know how far to go. Oh, but I won't wait in silence while you're stealing my happiness away. Oh, but I won't be a victim, for I've already caught the death train. Una noticia que nos acaba de llegar a la redacción. Increíble. Mientras le realizaba un masaje a un cliente, le robó el reloj y lo escondió en sus partes íntimas. Parece mentira, ¿no? Pero así pasó. Seguimos o volamos con Russian Red y Hot You Boot. I love you. Thank you.

Ya es verano en Radio Crash. Esas piernas, esas melenas, esas calvas, todos a bailar con Radio Crash, tu programa favorito. Vuelo 605 musical. Otra noticia que nos acaba de llegar a la redacción: acusan a un bebé de 9 meses de intentar asesinar a pedradas a unos cobradores del gas. Increíble, ¿no? Pero así es. Seguimos o volamos con Drifters y Feel Good All Over. Una noticia o otra noticia de última hora. Vamos a conectar con nuestros compañeros de Radio Crash en la Moncloa. El gobierno ha presentado este viernes un paquete legislativo que prohibirá a los españoles enseñar el pene en público si mide menos de 20 centímetros. Se sancionará con especial dureza a los españoles con miembros de tamaño reducido, que al sacar el pene en la calle lo muevan rápidamente para engañar al ojo humano. El objetivo de esta decisión es potenciar la marca España y lograr que el país sea un miembro de pleno derecho de la Unión Europea. La iniciativa para regular el tamaño de los penes que los españoles pueden enseñar por la calle es muy específica. La ley deja fuera al 98% de los ciudadanos. El plan también incluye un listado de gritos que pueden proferir los hombres al mover los genitales al aire. El tradicional toma moreno queda finalmente excluido de la lista y se incorpora el moderno LOL y heteropatriarcado, el que tengo aquí colgado. Respecto a las españolas, el gobierno ha prohibido también tender bragas color carne en tendederos que estén a la vista de todo el mundo. Para otras noticias de última hora, suscríbete al canal del Mundo Today o visita elmundotoday.com. Seguimos ahora con Drep, Holm y Antek Neckbors, Tomorrow. Nothing ever turns out like you thought it would. Spare me some patience if you could. Sometimes it feels like you're watching the sun from a rain cloud far from home. María, ¿qué haces ahí sentada jugando con el WhatsApp? Y tú, Juan, ¿qué haces ahí también aburrido jugando con el WhatsApp? ¿Por qué no os ponéis de pie a bailar, pero pegados? The sun goes down while it's cold outside, and your soul needs something just to keep you alive. Too much. Turns out like you thought it would. Spare me some patience if you could. Volamos con Sprinting Queen of the Supermarket. There's a wonderful world where all you desire and everything you've longed for is at your fingertips. Where the bittersweet taste of life is at your lips. Where aisles and aisles of dreams await you, the cool promise of ecstasy fills the air. At the end of each working day, she's waiting there. I'm in love with the queen of the supermarket. As the evening sky turns blue, a dream awaits in aisle number two. With my shopping cart, I move through the heart of a sea of so blissfully unaware that they're in the presence of something wonderful and rare. The way she moves behind the counter, beneath her white apron, her secrets remain hers. As she bags the groceries, her eyes so bored and sure she's unobserved. El rey abdicó, pero yo no quiero un nuevo rey. No quiero una monarquía, quiero que haya un referéndum para votar si queremos o no queremos un rey. Seguimos ahora con Ruth Stewart, If Not For You. if not for you. Babe, I couldn't find the door, couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not for you. País, cuando muere una persona siempre decimos qué bueno era, aunque haya sido un canalla. Aquí el rey abdicó y todos, o la mayoría, un porcentaje muy alto, PP, PSOE, UPyD, las bondades del rey, periódicos, la mayoría, las bondades del rey. Nadie habla de lo negativo del rey, nadie habla de los elefantes, de Corina, de Urdangarín, etcétera, etcétera, etcétera. Este país quiere que cerremos los ojos, quiere que los ciudadanos seamos tontos y no, vamos a salir a la calle y tenemos que acabar con esta monarquía. Seguimos con Ana Maura, A Cast of You. Darkness, where's that at?